que yo, de quien la estoy olvidando, mi vida dice que yo, de quien la estoy olvidando, y yo le digo que no, que siempre la estoy pensando, y yo le digo que no, que siempre la estoy pensando. La manera de quererte, si vieras mi corazón, la manera de quererte, está sufriendo un dolor, mis ojos lloran por verte, está sufriendo un dolor, mis ojos lloran por verte. Algo que me sea imposible, mi vida si me pidiera, algo que me sea imposible, yo con gusto te lo diera, todo lo que tú me pides, yo con gusto te lo diera, todo lo que tú me pides.